el apóstol Juan dice, Dios es amor. El apóstol Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Y Cristo nos dice, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, buscad primero el reino de Dios, y claro está que hay que buscarlo en uno mismo. Cada ser humano debe buscar a Cristo en sí mismo, en su propia vida, y vivirá en y con Cristo, con Dios, que es amor. La humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y esto no es el amor, es egoísmo. Y lo más triste es ver que en todas las llamadas religiones, unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y con la complicidad de los sacerdotes de todas las religiones, y así todos se burlan de Dios y del prójimo, ya que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro está que sin el amor de Dios falla todo. El Espíritu de Dios, al que los cristianos llamamos Cristo, es la luz, el camino, la verdad, la paz, la justicia, etcétera. Querer, pues, imponer la paz, la justicia, etcétera, con las armas, con revoluciones, es negativo, y no se adelanta nada, y se matan unos a otros, y se aumenta el odio, la maldad, etcétera. Por esto ya hemos dicho en muchas ocasiones, si no cambias tú, no cambia nada. Y este cambio es el verdadero y único evangelio de Cristo, o sea, vivir en y con Cristo, en y con Dios. Pero el amor de Dios no se limita solamente a una justicia social, a quitar la explotación, las guerras, etcétera. El amor de Dios está en los más pequeños detalles de la vida de cada día, con la propia familia, con los amigos, vecinos, etcétera. Ya que donde hay amor de Dios, no hay rencor, envidia, vanidad, palabras que ofendan, etcétera. Pero sí que hay bondad, armonía, paz, sinceridad, etcétera. Y siempre por la sencilla razón de que Dios es amor. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, procuramos tener siempre las ideas muy claras y tenemos muy presente lo que dice Cristo. Los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dice que no hay mandamiento mayor que estos. Es muy triste ver que la palabra amor ha sido tan rebajada, tan confundida, que muchos la emplean para el sexo, o sea, el hombre y la mujer hacen el amor, así, con letra pequeña. Pero menos mal que existe el amor de madre, de hijos, de padres, abuelos, etcétera, que son formas de expresarse como sentimientos espirituales, el amor de Dios, pues es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad. Por esto, la Iglesia pobre declaramos que Cristo es la solución. Es porque Cristo es el amor de Dios personificado en todo ser humano que lo busca de verdad en sí mismo, en su propia vida. Ánimos pues, amigos, buscad a Cristo, ya que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Seguid a Cristo. Así sea. Amén. Cayetano Martí Báez, marzo 2006. Estos días, pues, con Venezuela, nos hemos comunicado con una persona de allí, una mujer, que también es abuela como yo. Ella es arquitecto, trabaja en una empresa de petróleo, porque claro, allí hay mucho petróleo, pero le gusta mucho, digamos, el mensaje que está dando aquí. Yo le mandé el monte maravilloso que mi Cayetano me sugirió, porque ella vive también experiencias así, y está haciendo tres libros, y que donde cuenta sus experiencias con Dios. Entonces, claro, está contenta porque dice que hay otra gente en el mundo como Cayetano, y bueno, en fin, está muy interesante. Y ayer llamamos por teléfono de aquí, Cayetano habló con ella, y anoche en el Messenger nos comunicamos. Dice que ella estuvo leyendo los mensajes por internet de Cayetano y que prácticamente, excepto algunas cosas, claro, porque nadie está de acuerdo en todo, a lo mejor ella, pero lo importante es vivirlo, que es lo que le decía Cayetano. Pero tú vives al Cristo, y eso, que si hay algunas ideas, en fin, un poco, en fin, no iguales, pero se ve que esta mujer tenía interés en lo espiritual, porque Miguel mismo ayer le decía por teléfono aquí cuando después que terminó la Cayetano, Miguel le decía, que te estamos molestando, a lo mejor te estamos quitando tiempo, porque estaba en una reunión, en su trabajo. Es una mujer muy ocupada, se ve, ¿no? Y tiene un puesto muy con mucha responsabilidad, parece. Y decía, no, no, si es que para lo espiritual no me importa, o sea, no pierdo el tiempo. Para mí esto, como bien decir, lo más importante, ¿no? En fin, no sé, yo la encontré muy sencilla y me dijo, si el dinero lo tengo, porque claro, dice que para venir de allá a acá es una borrada de millones, porque el euro es una moneda muy alta para Venezuela. Venezuela tiene una moneda muy baja. Yo no sé hasta qué punto, no lo sé, pero es su experiencia, ¿no? Ella que vive allí. Entonces dice que hay que tener mucho dinero para poder venir acá. Pero lo va a intentar. Fíjate, hace 2 o 3 días que nos conocemos. Ella es que ella quiere venir. Veremos, dice, si tengo el dinero, pues, porque es bastante, dice. Para su. Claro, como tiene 2 hijos y nietos, entonces a lo mejor ya. Pues yo qué sé, tendrá que también. Si es un país que a lo mejor no toda la gente está bien, como en toda Sudamérica. Pero me ha gustado mucho, porque además de la que tengo amistad con la Argentina, que también quiere venir, con la de Perú, que también. Ya veremos cuál aparece primero. No sé, pero alguna vendrá. Pero esto, yo estoy contenta porque tiempo atrás le pedí a Dios que en Sudamérica, que yo cada vez que antes iba a Chile. Que me gustaría encontrar gente de otras partes del mundo que también sintieran esto, aunque se llame como se llame lo que vivan, pero que lo sientan con otro nombre, no importa, qué más da. Y ya veremos qué pasa. Bien, mientras tanto, esta carta de Tony, sí, que voy a leer. Esto es una carta que envié hace 2 o 3 semanas y bueno, han citado bastante cosa, sobre todo cuando me meto un poco con los políticos, con los curas y con otras cosas, y lo han dejado todo así como muy en el sentido personal, ¿no? Dice, violencia contra las mujeres. Ante la escalada de violencia contra las mujeres, ¿de qué sirven las medidas tomadas por la administración si por otro lado se fomentan comportamientos que van en contra de la libertad del individuo? Esto lo dije porque como ahora pues no es como antes, si uno puede ir a denunciar y tal, ¿no? Y bueno, aunque queda mucho, pero bueno, que ya se hacen cosas, ¿no? ¿Por qué en lugar de crear vínculos de independencia y libertad se crean vínculos de dependencia y sumisión? La educación en la igualdad de sexos no sirve si la religión y el Estado sientan cátedra sobre el matrimonio, cuyos antecedentes vienen demostrando que crean desigualdad, al hacer de ello una unidad indivisible, por medio de un contrato con un juez o con un cura. Lo que ha unido a Dios no lo separa el hombre. La exaltación del enamoramiento y la ilusión de un futuro en común ha producido desgracias horrorosas. El adoctrinamiento no cesa en la adolescencia y juventud. El 99% de las canciones tienen el esquema «Sin ti vivir no puedo». Y no solo el cine rosa o la prensa amarilla de la boda maravillosa, sino la mayor parte de todo el cine restante adoctrinan sobre la pasión sin fin, o por su otra vertiente evasiva, venganza sin fin. Más del 90% de las películas y series tienen como fondo la venganza en forma violenta o emocional. Para que los ciudadanos tengan una cuidada formación en las mil y una formas violentas o agresivas para solucionar sus momentos de crisis. Estos días hemos leído el asesinato de una mujer por su compañero sentimental especializado en la lucha contra la violencia de género. ello es demostrativo del adoctrinamiento sobre la visión idílica de la pareja, pero del nulo conocimiento de las pasiones humanas que desembocan en la violencia, en la violenta realidad de millones de mujeres que al establecer una relación con el hombre pasan a formar parte de sus posesiones. Así, el maltratador es por definición un cobarde enfermo al que el Estado le da carnaza mediante las mermas del sistema educativo y cultural para satisfacer su patología. Las mujeres y los hombres no pertenecen a nadie. A las personas se las debe amar por lo que ellas aman, no por lo que a nosotros nos gustaría que amasen. No nos debemos sentir frustrados si nuestra pareja en algún momento deja de amarnos o ama a otro. Si realmente quieres a aquella persona, te alegrarás por ella. De otro modo, es que no la amas a ella, sino a la idea que te has formado de ella. Porque, en realidad, de quien has estado enamorado durante todo este tiempo es de ti mismo. Y has proyectado sobre la otra persona una idea real que solo está en tu pensamiento. Todo ser humano tiene defectos y virtudes. El enamoramiento es un tónico ideal para exaltar las virtudes y un somnífero para los defectos. Pues el tema de tu carta, que es la última hora, ¿no? Sí. Viene bien con el tema del mensaje. En enamoramiento, el amor de Dios. Estas cosas que se siente como una pasión desenfrenada en un momento dado, es que me he enamorado. Y ahora estoy viendo últimamente con Marilda un programa de la televisión chilena, a través de uno, que viene a ser algo similar, pero no tan cutre como aquel Lo que necesitas es amor, ¿no? Pero algo más joven, entre jóvenes, cosas no tan cutre como aquel, ¿no? Y es increíble, increíble cómo... es que me enamoré de mi cuñado, me enamoré de mi suegro, le estoy poniendo los cuernos con el primo, a mi novio, a mi marido. Y además lo dicen como si fueran que ellos son veletas, que la vida es así, como decía Sandro Jacobi, no la he inventado yo, como pobrecitos, se ven empujados, es que las circunstancias nos pusieron y nos abrazamos y nos dimos dos morreos porque nos fuimos llevados por el viento. No, ¿tú qué eres? Tú, cuando lo que a veces habéis dicho, o ha dicho Cayetano, vosotros todos hemos comentado, no, tengo que ser ingeniero, estudio, tengo que sacar unas oposiciones, y venga, estudio, hasta que lo consigo. No, ahí soy yo, el actor protagonista, soy el que domino la situación, me esfuerzo, y conseguiré ser arquitecto, conseguiré ser ingeniero. En las cuestiones del amor, es un apasionamiento que me vi desbordado. ¿Cómo me vi desbordado? Lo que pasa es que todos son puñeteras excusas para decir que hice lo que me dio la gana, hice de las mías, y me importó un comino aquel, el otro y el otro que a los que les causé daños colaterales, como se dice ahora con las guerras, ¿no? Y cuando muchas veces se dice, es que yo amaba apasionadamente, no, estás amando la posesión de aquella persona. Cuando dejas de poseerla, lo único que tienes es un cabreo que quieres pegarle cuatro hostias o matarla. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con el amor de Dios? El amor, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, ahora no van bien las cosas, pues hablemos, no sé ya civilizadamente, sino espiritualmente, hablemos, ¿qué hacemos? Y lo arreglamos. Y Santas Pascuas, hay que hacer frente a la realidad. Es lo que a veces otro día comentaba con Castro, con José, la realidad, hacerle frente y punto, y seguir adelante. Pero no, es que me he encaprichado, yo quiero este coche y pagaré aunque sea 30.000 euros por este coche, o quiero esta mujer, que es lo mismo al fin y al cabo, es una posesión y lo que sea. Pero ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el que quiere ser libre? Ay, bueno, ya te apañarás, haz lo que tengas que hacer en tu vida y me alegro si estás bien y ya está. Y luego, lo otro, la parte que dice Cayetano de la cosa social, que no se trata de cambios sociales ni revoluciones violentas por las armas. Estamos con la misma. Mucha gente quiere que dejen de explotarlo que dejen tal y cual, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, los luchadores por la libertad, tal y cual. Pero lo que quieren, o es, somos Israel y salimos de Egipto, ya estamos liberados. ¿Cómo que estamos liberados? Si ahora vosotros vais a empezar a hacer entre vosotros explotados y explotadores, ¿de qué estáis liberados? ¿Eh? ¿No, no os habéis liberado? Entonces, ¿no queríais la justicia cuando erais esclavos en Egipto o dependientes de Inglaterra? No, queríais que os dejaran explotar Inglaterra para vosotros erigiros en nuevos ricos y explotar al resto del nuevo pueblo. Entonces, ¿qué sentido de la justicia? Por eso digo que muchas veces el rico es el que verdaderamente tiene sentido de la justicia, porque sabe que no es bueno que lo exploten, quiere dejar de ser explotado. Lo malo es que le importa un comino hacer eso que él no quiere para él, hacérselo a otros. Sentido de la justicia para él. Pero esto pasó una vez con mi cuñado Blay, dueño de pescaderías. Dice mi hermana Marijuli en una reunión familiar: sí, porque los explotados y explotadores. Y dice mi cuñado, el marido de mi prima Blay: ¿qué es eso de explotados y explotadores? ¿Qué tontería es esa? Y al cabo de unos meses, en otra reunión familiar, dice: sí, es que mi hija estaba en una pescadería asalariada trabajando y la hemos quitado, no quiero que la exploten. Ahora ya le vamos a poner una pescadería. Es verdad. Ah, a los míos no, a los demás que los parta un rayo. A los míos no. A los míos no. Claro, a los demás ya se apañarán. Eso es el amor que la gente entiende. Mi familia, mi clan. Es decir, si mi hermana hace algo malo, la defenderé hasta la muerte. Sí, defiéndela como persona, pero no lo malo que hizo. ¿Eh? Como muchas veces pasa, otro sentido también equivocado del amor. No, como es... una cosa es denunciarlo a la policía, pues no la denuncies, pero no estés defendiendo lo malo que hizo. Es que es mi hermana, bueno, pues procura que esté lo mejor posible, pero no defiendas lo injusto, aunque lo haga tu hermana, no tengas el sentido de clan, que también es otro tema también de amor equivocado. Así podríamos empezar a hablar y no parar. Precisamente ahora hay que hablar de esto de Israel. Estos días se está hablando mucho del Sahara Occidental. Se ve que hace cosa de 2 semanas se ve que hubo una riada y tienen ahí las casas pues en medio del desierto y llevan como 25 años reivindicando su territorio, ¿no? Y Marruecos no se lo quiere dar. Y nada, y ahora ha ocurrido la desgracia esta y ahora tienen que... Y nada, viven en una situación totalmente infrahumana, ¿no? Y ahora con esta desgracia más, ¿no? Pero ahora tenían que celebrar el 25 aniversario y una de las primeras cosas que han hecho es un desfile militar. Sí. Es decir, están pidiendo ayuda a todo el mundo para que los niños vienen aquí, para que pasen sus veranos y tal, pero en realidad lo que hacen es formar estructuras exactamente igual que las otras, militares. El otro día estaban haciendo un documental sobre la isla de Ceilán, Sri Lanka, esa isla que está bajo de la India y tal, ¿no? Y claro, te cuentan todo el proceso y ves que siempre es lo mismo. Entra un nuevo gobernador, lo asesinan. Es decir, estaban mejor con los colonizadores, con los ingleses, porque tenían un dueño que los controlaba, pero desde el momento que empiezan a reivindicar cosas, que si hay una facción de esto y todos son asesinatos y luchas entre unos y otros, claro. Y los de arriba pues enriqueciéndose, ¿no? Lo bueno del caso es que los mismos jefes de Estado, 4 han sido asesinados, ¿sabes? O sea, ellos mismos ya saben a lo que se exponen. Sin embargo, continúan con lo mismo, ¿no? Y claro, y volviendo a lo del mensaje, es lo del amor. Te das cuenta que todos son intereses y tal, y lo bueno es que, claro, cuando hay un asesinato, siempre hay quien quiere vengarse. Y es un poco lo de mi carta, ¿no? ¿Por qué a los niños no les enseñan qué son los celos, qué son las venganzas, qué son todo esto? ¿Y cómo lo experimentan ellos? ¿Sabes? Porque luego lo que sí les enseñan es a ser competitivo, a ser mejor que los demás. La quiniela. Claro. A siempre a ser triunfadores. La lotería. Y luego están las consecuencias de la frustración, porque... ganadores, hay un ganador en una carrera, todo el resto son perdedores, ¿no? Así es. Y sin embargo a la gente, ¿no? Y les enseñan a vivir con esto. Es lo que tú has dicho de... Pero es el sistema de la enseñanza, es un sistema de enseñanza que sirve al capitalismo salvaje. Es un sistema al que yo siempre he dicho, cuando se habla de enfrentamiento entre Occidente e islamismo, es que el Occidente cristiano, entre comillas, lo que está haciendo criminal es tal y cual. Ay, pues, amigo... llevaos las manos a la cabeza como vengan estos, que serán iguales o peores. Alerta. Palestina, tenemos ahí la Comunidad Europea enviando dinero para hacer un aeropuerto, para construir una escuela, y todo el dinero va para los grupos islamistas. Dicen, tenemos ONGs de solidaridad. ¿Sabes lo que hacen las ONGs de solidaridad islamistas? Forman islamistas radicales, forman terroristas, pero claro, tienen todo el derecho del mundo a poner una bomba en supermercado y matar niños israelíes, porque son israelíes, no son los malos que nos invaden, como tienen dos añitos nos invaden, son los malos, y así unos por otros la casa sin barrer. Sí, y es todo lo mismo. Que todo es competitivo, si lo vas claro. A mirar. Hay que interpretar también, me he acordado un poco lo que acabas de decir de la competitividad en la frase de la Biblia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? ¿Te crees que para competir también es para ser escogido en este sentido, ¿no? O sea que hasta ahí han metido la competitividad en todo, a la hora de, incluso en la religión, ¿no? O en las escrituras, así de esta manera, ¿no? Sí, hay que llevar un camino recto. ¿Y quién lleva el camino recto? Hay que procurar llevar el camino recto. Llevar el camino recto en sí es difícil. ¿Qué es lo que dices? A mí me gustaría que la gente compitiese. Es lo que dices. Tira la primera piedra. Pero solamente puede llegar uno, por ejemplo, ¿no? No, Casto, no. No, Casto. Casto, no. Ellos no se podrían dejar a su paso. No, ahí sí que no es. No, todo el mundo podría ser un Casto, un Tony. Porque no quiero que sean como yo. Porque, perdona, no, pero no lo entiendes. Tú serías como tú, nadie más. Ahí está el de. Pero entiendes lo que te digo. Que un Gandhi no es competitivo con un Jesús ni con un Siddhartha. Somos todos complementarios. Cuando todos somos picos de montaña, nunca compites uno con otro cuando es en lo espiritual. Un Gandhi, un Zaratustra o un Confucio no competirían entre ellos para ver quién es más espiritual, quién hace leyes más espirituales, más positivas, ¿no? Porque son uno, porque lo expresan con diferentes culturas, diferentes tiempos. Confucio y Lao Tse está muy bien porque cada ya día floja. Les puedes buscar la parte negativa, ya sabemos lo que hizo Gandhi, que las partes negativas de Gandhi, Jesús de Nazaret y sus cositas que tendría y no conocemos, ¿entiendes? Y cosas negativas de Confucio y Lao Tse, por supuesto, y Siddhartha, abandonando a la mujer y al niño, y otros que, bueno, pues entonces, pero aparte de eso, quiero decir que ojalá se compitiera por ser cada uno un él. No es una competición, porque ser yo cada vez más yo no se opone a que Tony sea cada vez más Tony. Pero no Tony en el sentido de la personalidad, sino cuando más intentas ser tú, más nos vamos pareciendo como las gotas de agua y más empezamos a ser lo mismo sin competir unos con otros. Pero de todas formas, aunque haya rencillas y tal, claro, como tú le quitas la es decir, la pantalla o los primeros puestos a los que tratan de hacerse ricos y tal, ridiculizas aquellas posturas que fomentan la avaricia, la codicia y tal, pues todo se da por añadidura, porque claro, aquellos, si no tienen a alguien que los admire, es como, claro, por ejemplo, el presidente del Banco Bilbao Vizcaya, que es lo que sujeta aquel señor, que tiene a su alrededor un montón de lameculos que ansían ser como él, y los mira, ¿sabes? Y un montón de gente que lo tiene. ¿Tú qué quieres ser? Pues quiero ser rico, quiero dejar de trabajar, sí, quiero tal. Pero ¿quién es la gente que dice, no, yo quiero trabajar toda mi vida para ser útil a los demás y tal? ¿Quién es? ¿Dónde está la estatua de ese señor? Ayer me vino un jefe nuevo con un jefazo de malla y yo no lo conocía, este jefe, porque ahora está de vacaciones que tenemos normalmente. Y me vienen por la calle los dos andando y él por la mañana a las 7 había venido y claro, había saludado a algunos. Pero como no dijo quién era, yo pensaba que era un sindicalista, que vienen de vez en cuando. Y nada, a eso de las 10 de la mañana estoy barriendo, ¡eh! Y como mucha gente habla y grita por la calle, yo no le hice caso, yo tiré para adelante y los dejé ahí. Y dice, ¡eh, eh! Y yo, ¡ah, vale! Ya conocí al jefazo, no al jefe. Y digo, ¡hombre, cómo va! Le di la mano. Y nada, ¿y en qué? ¿Cómo va? Bien, tal, ¿y cómo llevas esto? Bien, bien. Y me dice el jefazo, ¿Y tú, Miguel, no has pedido para el puesto de conductor? Que ahora están haciendo plazas para conductor. Yo digo, ¿conductor? Digo, no. Dice, ¿por qué? Digo, porque conductor con plaza, ¿no? Digo, porque he visto que con vehículos de carnet de conducir normal hay unas pequeñas furgonetas que se dedican a recoger trastos. Y si yo tengo que ir a recoger lavadoras por ahí o neveras, a mí no me va. Mis vértebras están antes. Ah, vale. Claro, él pensaba que puesto, categoría, subes de categoría, subes de sueldo y eres conductor ya de categoría, ¿no? No, yo no. Y se quedó así como diciendo, joder, este tío no quiere progresar. ¿Cómo que no quiero progresar? Claro que quiero progresar, quiero llegar con mi vértebra lo mejor posible. Eso es un progreso. ¿Y los del próximo? Ah, pues que pongan. Escucha, ahí está el detalle. Si él me hubiera preguntado, ¿y las del prójimo? Yo no estoy diciendo que el prójimo se la joda, sino, si nadie quiere ser conductor, ¿qué pasa? Asamblea. Pues hay unas gruitas que salen de la maquinita, hay técnicas, hay tecnología, hay ingenieros, coger la gruita y que nosotros no tengamos que estar empujando, y llevando, como lo he visto, que se hacen polvo. Tengo un compañero que es una mole, parece un... ¿cómo se llama? Un armario. La masa, ¿eh? Y dice, tengo las vértebras. Y yo digo, ¿y qué? Cada día coger lavadoras y coger esto y lo otro. Y no solamente lavadoras, cosas que pesan más todavía, ¿eh? Y yo digo, tío, entonces, pues pedir grúas, así grúas sencillitas, que agarren aquello y lo metan al camión. Hay tecnología. El otro día no sé quién fue que dijo, Gaspar, vino a mi casa. La tecnología está matando al hombre, a la humanidad. Y dije, se nota que este tío está en su casa todo el día y no pega golpes, un vago de la... Bueno, vago. Él trabaja, corta sus naranjitos, los poda y cuatro cositas y ya está. No hace más, no trabaja para los demás. No hace ningún oficio que sea útil para los demás. Y me dice que la tecnología estropea a la humanidad. Pues yo recuerdo que mi padre me dijo cuando llegó a Mallorca que antes de trabajar de yesero hizo la carretera Valldemosa picando piedra. Y me dijo, aquello sí que es. Y ahora leo, unas máquinas que aplastan la piedra, las ponen apisonadoras, tal, tal. Es que quitan trabajo. ¿Cómo que quitan trabajo? No es así la cosa. Porque si hubiera justicia, quitarían horas de trabajo y todos trabajaríamos dos horitas al día. Quitan trabajo porque hay un capitalismo feroz, ¿eh? Pero esas máquinas nos están quitando penosidad. Porque tengo que cargar yo y pican piedra y cargar piedras de 80 kilos. Si hay máquinas, hay herramientas, ingenieros que las fabrican. ¿Me entiendes? La tecnología es buena. Lo que no es bueno es lo de siempre, la navaja. Cortar pan o clavarla en una barriga. Es lo mismo. El teléfono puede servir para hacer una llamada de aviso de atentado con bomba o para hablar con la familia que está lejos y disfrutar de saber las noticias de la familia. El teléfono no tiene la culpa al pobre. ¿Qué ha hecho el pobre? ¿Entiendes? O sea, dí, no, ya te termino. En cuanto a lo que hablábamos antes del éxito, veo que la diferencia está en dos extremos. Quiero decir que el éxito espiritual está en un sitio y el éxito material está en el otro, completamente opuesto, y además en los límites, hasta los límites. Porque el éxito material, lo que busca la persona es todo lo bueno para ella, y además es una injusticia porque la balanza cae hacia ella, ¿no? Y en cambio, el éxito espiritual es todo lo contrario. Buscamos el éxito espiritual, mejoramos nosotros y mejora todo. Y aparte, lo que decíais antes, el éxito material solo es uno que llega al éxito. En cambio, el éxito espiritual podemos llegar más lento o más rápido, todos llegaremos a este éxito espiritual. El problema quizás sea el saber analizar bien las palabras, ¿no? En el sentido de que cuando se dice, en la Biblia se dice también, ser perfecto, perfectos como vuestro padre es perfecto. Claro, llegar a eso desde mi punto de vista es algo bastante difícil, no lo es. Yo también es bastante, por no decir imposible, porque si no, no, yo me voy a quedar con la historia otra vez. Imposible. Ya podemos cambiar el vocabulario, pero claro, el mundo está como está. En este sentido, para aprender, este mundo es ideal. Aprender del egoísmo es tenemos aquí una plataforma de demostraciones de egoísmo tremendas y vamos, y de maldades, aparte que también de está el bien como la contrapartida para poder llevar a cabo pues lo que podríamos decir la vivencia de lo que se llama el Cristo o Dios o como otros lo llamen, ¿no? La historia está en que cada uno de nosotros pues vemos la vida de diferente manera también. De diferente manera, e incluso pues personas que tienen, te diría tu mismo nivel como trabajador, como persona que está luchando por algo, a veces te pones a hablar con ellos y ves que lo ven de diferentes maneras también. Aunque luego todo se basa en lo mismo, que es la capacidad mismos, de amar. Nosotros mismos, mira si hay diferencia. En cambio, dos especiales. Hombre, somos diferentes en la forma, no en el fondo, tal vez. Porque a la hora de interpretar el mensaje de Cayetano, o los mensajes, o te diría yo, la carta que ha escrito Torni, o lo que puede decir Miguel, pues prácticamente se puede interpretar de muchas maneras, pero todos vamos al fondo, que es la transformación del ser humano, e intentar pues formarnos en valores, sobre todo basados en el amor, en la justicia, en la paz y en todo lo que signifique, pues prácticamente lo que resume Cayetano en sí, la bondad. Pero claro, luego está la vida en sí. Yo con la educación pues me hace, no es que me haga gracia, o sea, yo me comparo como padre a la hora de educar y yo no veo que pueda transmitir todo lo que está diciendo él, y yo tengo mi mente, ¿no? Eso de mal hecho, no. No, perdona, yo te voy a decir una cosa, es que mira, cuando una madre, yo creo que no educa a su hijo para ser terrorista. Se supone que en un momento determinado el chaval encuentra contacto con alguien que le convence más que lo que le ha dicho su madre, educándolo en el amor, en la paz y en la justicia. Lo convence más. Hay madres que sí. Y bueno, pero hay madres que no. O sea, no vayamos a poner que todo el mundo que es terrorista porque lo han educado así. Yo me supongo que en este sentido vamos a llegar un poco al punto de que en una familia tú ves personas que a lo mejor son delincuentes, han ido a la cárcel, y hay otras personas que dentro de la misma familia pues van por el otro sentido, simple y llanamente, llevar una vida normal y corriente, luchar por sacar a su familia adelante, porque sus hijos sean buenos y se portarse bien y punto. No depende solamente de uno mismo, sino de las circunstancias que rodean a la persona. Y luego, vamos, ya va implícito también la evolución, si creemos en la reencarnación, si te viene un tutú, ya le puedo donar, de Dios, que si es tutú, es tutú. Y tendrá que pegarse tu golpejo por todos lados. Y ya le puedes dar y le puedes, llenar la cabeza de estudios y de conocimientos. Y hay que reconocer que las personas que tienen más conocimientos en este mundo son las que más joden el mundo. Banqueros, por un lado, con sus altas másteres, carreras universitarias de economía o de lo que sea, y después mira tú, como a la hora de acaparar, no miran a nadie. Si tienen que tirar a 20.000 que no pueden pagar la hipoteca a la calle, los tiran a la calle y no les importa las consecuencias que puedan pasar. Se esquilman bosques y luego hay inundaciones, da igual. Y esta gente son ingenieros que van sobre el terreno para talar o para lo que sea. O sea, son gente con altos conocimientos, formados en universidades de élite y ¿qué? Y formados sobre todo por los jesuitas, los mayores mandatarios de este mundo, encima. O sea, no se trata de conocimientos, se trata de sentimientos. De sabiduría. Pero esta sabiduría, sabiduría para buscarla en uno mismo, para intentar vivirla, para transformar lo que llevamos en sí mismos, en la vida que nos rodea, se requiere mucho trabajo, aunque no lo parezca. Porque aquí se resumen cuatro frases. Vivir al Cristo. Uf, queda muy bien dicho una frase. Pero es todo un drama. Si te pones a decir vivir al Cristo, es todo un drama en el sentido de todo lo que tienes que darte cuenta en un momento determinado. Es muy bueno decir, hay que ser bueno. Pues tienes la vida para demostrar que hay que ser buenos. ¿Cómo hay que ser buenos? ¿Y qué es Dios y qué es la luz? Oh, madre mía de mi vida. Son historias que cada uno pues las va meditando y las va viviendo, pero luego te encuentras con la contrapartida, que yo como padre, es una cosa curiosa. El otro día se me acerca mi hijo y me dice, ¿tú crees que hay otra vida? Digo, yo creo que hay otra vida. Yo con seguridad no lo sé. Y después es bueno creer que hay otra vida, porque yo no creo en ella. ¡Pum! Y se larga. Eso sin más ni más, nadie le ha explicado nada, ¿sabes? Yo no me he querido meter, digo, bueno, si no crees que hay otra vida, dice, sería bueno que hubiese otra vida. Dice, pero ¿sabes, papá? Dice, yo no creo que haya otra vida. Digo, ah, vale, ¿quién te lo ha dicho? Dice, no, yo es que lo pienso así. Digo, ah, pues yo pienso esto así, bien, va bien, va bien, va bien. Luego hablar, ya hablaremos algún día si quieres hablar. Dice, me voy. Pero así, sin venir a cuento. Adelante, digo, ¿tú crees? Pues sí, pues sería bueno que hubiese otra vida. Pero yo no quería que haya otra vida. ¿Sabes? Es largo. Digo, ¿ahora cómo, qué tengo que hacerle yo ahora? ¿Cambiarle el chip? No le puedo cambiar el chip. Tengo que intentar en un momento determinado, pues, a lo mejor darle a entender lo que yo siento y pienso. Pero yo no le puedo demostrar que hay otra vida tampoco. Eso es una verdad como un templo también. No le puedo demostrar. Le puedo decir, puede haber otra vida. Claro que sí. Puedo pensar que esto viene de una mente creadora, infinita, universal, poderosa, sabia. Puedo intentar que él encuadre y enlace un poco todo aquello, como yo lo enlazo a mi manera. Pero, ¿tú crees? Digo, sí, te lo puedo demostrar encima. Sería... Pero me chocó la pregunta, luego se dije a María. Digo, mira lo que me ha preguntado nuestro hijo. Y se puso a reír de ella, ¿no? Porque ella es agnóstica también y no toca estos temas del más allá, nada más que del más aquí, punto, ¿no? Digo, se nota que sale a ti, ¿eh? Digo, yo no intervengo absolutamente para nada más que en lo que él me pregunta. Absolutamente para nada más intervengo. Yo creo que está bien para él ver los dos puntos de vista. Sí, por supuesto. Es que dice, siempre estás leyendo cosas o estás mirando cosas de Dios y de religión. Y eso no existe. Todo tiene. Digo, todo, pero eso no existe, me dice. Me dice, todo. Digo, no existe. Digo, ¿qué es lo que existe entonces? Digo, ¿qué es lo que piensas que lo que somos, de dónde viene? Pues muy fácil, del Big Bang. Digo, ¿tú lo has visto el Big Bang? ¿O te lo han dicho? Fantástico. Se me queda así, dice. Es el Big Bang. Digo, no. ¿Tú lo has visto el Big Bang? ¿O te lo han dicho? Digo, porque si tú lo has visto, te diré, pues mira, cuéntame cómo es y cuándo lo has visto. Es lo que dicen. Ah. Digo, pues bueno, si es lo que dicen, estamos los dos en el mismo sitio. Venga, tranquilo. Sí, verdad. Digo, no te voy a calentar, digo, porque poco a poco él se va teniendo curiosidad, ¿no? Pero no le quiero dar tampoco en este sentido, no soltarle una parrafada. Sino en un momento determinado, digo, yo prefiero, hay veces un momento que me ha preguntado cosas, ¿no? Él a mí. Me dice, cuando se muere algún familiar, o mi padre que se murió, su abuelo y tal, y como alguien más próximo que ha tenido más contacto, y algún animalillo que él tiene de cariño y tal, dice, ya no los veré más. Digo, bueno, no los verás, pero podrás pensar en ellos. El pensamiento es libre, y que lo puedes imaginar aquí. Dice, pero... Eso de estar en el cielo, digo, el cielo, bueno, es una palabra. Digo, Mark, yo para mí pienso que no han muerto. Para mí. Pienso que no han muerto. Yo pienso en ellos. Cuando tengo que tomar una decisión y todo, pienso en ellos. Yo pienso en tu madrina, pienso en mi padre, pienso en... hasta los animalitos puedes pensar. Tú puedes pensar en los que tú quieras. Y ya veremos, a ver qué es lo que sientes. Esto se me larga. Ahora que me despido se me larga. Pero bueno, primero decirte, pero es que a mí yo me encuentro que, claro, a la hora de educar, cuando se expone una cosa que es muy positiva, que es lo que ha escrito él, o lo que decía Miguel también, o los mensajes, yo que leyendo tu libro ahora me estoy centrando bastante en tu libro, que es el que estoy leyendo últimamente, y me está dando mucho, mucho que pensar. ¿Quieres que te lo reenvíe y corrige la ortografía? Sí, no me interesa corregir la ortografía. Pero es que a nosotros sí que nos interesa para acabarlo ya. No, yo digo el libro de... No, el libro de Cayetano. Ah, pensaba que era el de ahora, de Cayetano. Ah, que todavía hay que corregirlo. Aquí, bueno, es igual, luego te... Hay gente que te dice, ya tenemos suficiente con una vida. Si a veces hablas y dices, porque en la otra vida, porque yo lo digo mucho a esto, en la otra vida, cuando me vaya a la otra vida... No haré esto y no haré aquello, no quiero repetir esto, no quiero repetir aquello. Y a veces te dicen, con una vida ya tenemos suficiente, ¿cómo otra vida? Hi ha molta gent que no creu en un altre vídeo. I és catòlica. Vau separar-se? No, indistintament. Pues jo te puc dir que en la meva família... Per exemple, que en la meva família sí. La meva filla diu que no creu en Déu. I ella mateixa de vegades diu... Jo no crec que hi hagi una altra vida. De vegades he xerrat amb ella indistintament, si són catòlics o no ho són, o sigui... Pues indistintament jo te contaré més la família, ja veuràs, hipocresia. Sense xerrar de religió, perquè hi ha gent, hi haurà catòlics que hi creuran i n'hi haurà que no hi creuran. Veus? I hi haurà... Com catòlics. Pot ser això? No, vull dir, hi haurà gent que no és catòlic, que és que ara m'he expressat bé, i no hi creurà, i potser hi haurà catòlics, que tampoc no hi creuran en l'altra vida. Idò, això com pot ser? Catòlic i no creu en l'altra vida? Com? Jo te vull fer una cosa. Jo, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser? A mí lo que me pasa es que socio del Barça y no me gusta el fútbol. Hablando con mi hija, a veces le digo, yo me gusta tener una fe, creer que alguien nos ha creado, que existe un creador, y yo pienso o creo en Dios, o si... Me gusta creer en Dios y pienso que creo en Dios porque creo que la vida no se tiene que acabar aquí, tiene que haber otra cosa, otra vida, un creador y todo esto. Y Susana me dice, pues yo no creo en Dios. Digo, pero después lo dubto. Y digo, bueno, no sé si creo. Después lo dubto. Y digo, pero si tú tienes, yo qué sé, si a veces has de demanar qualque cosa, o ara mateix se te mou un familiar que no sabem què passa, se'n va a una altra dimensió, o els seres que hem estimat i que estimam, pues, que els han tingut tota la vida en nosaltres, pues, has de pensar que van a una altra dimensió, que no han mort, que segueixen existint, que siguen existint en ti, entienden? Cayetano, en esto tiene una frase que a mí me gustó mucho y yo la tengo muy presente, ¿eh? Con la creencia. Unos creen que creen y otros creen que no creen y estamos en el mismo lugar. Cierto. En cuestión de Dios. Cierto. Lo que vale es la experiencia. Y esto es, para mí creo que hay que tenerlo muy presente en nosotros mismos. Porque es que, sinceramente, las cosas de Dios, podemos hablar de Cristo, podemos hablar de la luz, podemos hablar del Espíritu, podemos hablar de montones de cosas, pero tenemos que pasar un poco a la vivencia que cada uno tiene. Y yo hay momentos que me encuentro enormemente, momentos que a lo mejor estoy meditando y me encuentro enormemente vacío. Sí, ¿qué dices? Y digo, ¿de qué me sirve tanto, tanto que he oído? Lo que pasa es que luego tengo una historia que a lo mejor ese vacío lo voy llenando. Porque empiezo a pensar sobre el vacío sí. Y empiezo a pensar sobre mi vida. Si es lo que te digo, pues digo, no podemos, o sea, a veces es decir que un católico tal o un protestante tal o un puta, hay que pensar en nosotros mismos que venimos por aquí es en un momento determinado y decir, de bueno, ¿qué hacemos? Somos personas, ¿oír? O creemos o no creemos. ¿Oír? Y a veces los que nos parece que creemos, a lo mejor no creemos suficiente. Y la gente que te dice, ah, pues yo no creo, hay momentos que dices, pues. Cree más esta persona que dice que no cree que esta que dice que ahí, cree. Ahí. O sea... El problema está en la vivencia. Eso. Es la vivencia. Y a veces son cosas tan simples que... Y a veces te pasa, o a mí me ha pasado algún momento, yo creo que tiene que haber un Dios y creo y todo esto. Pero a veces hay momentos que pasan, te suceden cosas en la vida que se te quita un poco la fe. Que dices, ay, ahora se me ha muerto a mi madre, o a mi madre le ha pasado esto, y dices... Que eso es natural. Y pierdes un poco la fe, porque dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo Dios permite que pasen estas cosas? ¿Cómo que Dios permite? ¿Pero si es natural nacer y morir? Esto. No, pero... ¿Cómo Dios permite? ¿Dios lo permite continuamente a lo largo de la eternidad? No me refiero a esto, yo me refiero que... Con dolor. Pasa una desgracia. Ya, vale. No, a lo mejor no me he explicado bien. Ahora, pues pasa una desgracia... Y dices, ay, aquel niño tiene una enfermedad, por ejemplo. Grave. Y dices, ¿cómo permite Dios que este niño sufra o permite que aquella persona esté inválida o permite...? Y hay momentos que esto te quita un poco la fe. Pero luego dices, bueno, si crees en la encarnación, pues es que ha pasado otras vidas. Luego dices, aquella persona ha hecho estas cosas malas en su vida y tiene este castigo. Pero ¿o no? Si no lo piensas a esto, dices, ¿cómo puede ver un Dios que, y claro, y estas cosas es las que hay momentos que nos hacen dudar y perdemos la fe en eso Dios? Eso de los castigos. Y perdemos la fe. El problema creo que sería poder entender a Dios en el sentido que Cayetano muchas veces dice que yo a veces me revelo. Y es que si las cosas te van bien, da gracias a Dios. Si las cosas te van mal, da gracias a Dios. Hacer que se haga la voluntad de Dios requiere también un proceso de vivencia interior muy fuerte. Y yo, es una lucha en la cual estoy. Yo no puedo pensar, entre comillas, que Dios, que sea todo amor, quiera un mal para mí. Y a veces intento de que, en ese sentido, cuando algo no me funciona, pienso que ese que es tal cosa que no funciona, Dios la hace por mi bien. Pensar que la hace por mi bien cuando yo estoy sufriendo es una historia que necesito meter en su sitio. O sea, el sufrimiento a nadie le gusta, pero el sufrimiento dicen que nos fortificamos, nos fortalecemos y tal. El problema es que, claro, Dios lo metes en la causa de ese sufrimiento porque Él lo sabe todo. Él no ignora nada de lo que te pasa. Entonces, cuando tú ves que eres enormemente sabio, o lo ves como algo enormemente sabio, porque ves el mundo, ves la naturaleza, ves el universo, y ves que sigue un orden y unas reglas que se van cumpliendo. En el orden espiritual dices, ostras, si aquel está sufriendo tanto, yo que me estoy encontrando con enfermos lo veo, digo, realmente es por su bien. A veces lo pienso, digo, es por su bien, por el bien de toda la familia que le rodea, incluso por el bien mío que lo estoy viendo y lo estoy valorando de una manera muy particular, muy personal. No puedo ponerme en la mente de Dios, porque no sé qué es. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mi pensamiento vuestro pensamiento. Tengo que ver un todo que no puedo concebir aún. Ahí, entonces, mi lucha está en comprender aquello. A veces no lo comprendo y me revelo. Cuando me revelo lo paso mal. Ahora estoy en una situación de no revelarme, no comprenderlo y dejarlo tranquilo, a ver qué pasa. Pero incido mucho en aquello, porque cuando me revelo, soy una olla de estas que no, sufro más todavía. Sí, sí, sí. Entonces hay que evitar un poco esa rebelión e intentar comprender aquello. Yo no llego a comprenderlo, ¿eh? Reconozco que mi lucha está en comprender. Aunque reconozco también que el ser humano, a base de golpes, pues está aprendiendo, porque es que es verdad que la historia, por lo que hemos pasado, por los sucesos, por todos los hechos muy negativos, pues hemos fortalecido unas leyes más justas. Quizás también las personas que han pasado por situaciones muy negativas, pues la verdad es que sus sentimientos después son de mayor altruismo, de mayor bondad, de mayor solidaridad con los demás. Yo a veces oye gente que está en los campos de concentración y puedes pensar, oye, pues esta persona que encima ha salido viva podría estar despotricando de la vida, y sin embargo ves personas que no, que hablan con una humanidad y con una especie, diría yo, de sentimiento hacia los demás, de procurar que todo sea paz. Hablando de esta gente que ha sufrido lo de Hiroshima, también de gente que lo padeció, y los oyes hablar con un sentimiento de que no vuelva a pasar, de que tenemos que mirarnos por las cosas sencillas, por la paz, por el amor. Y la niña vietnamita del Nepal. La historia del Nepal también. Y te quedas pensando y dices, ostras, joder, qué cosas. Ayer mismo me estoy viendo Bush en la tumba de Gandhi, y digo, ¿dónde vas? ¡Fantajo! En la tumba de Gandhi. Ahí estaba haciéndole una especie de... te diría yo, le estaba haciendo, ¿cómo se dice?, una ofrenda a Gandhi de flores y tal. Y yo digo, claro, pero ¿por qué vas ahí si te tendrías en parte que arrodillar? ¿Sabe, y arrodillar es poco. ¿Sabéis lo último de Bush? No. Que un día antes de lo del huracán Katrina, lo sabía todo ya. Los expertos le dijeron que se podían romper los diques y tal, y dijo, lo tenemos todo controlado. Tú imagínate. Pero no mueren sus hijos. Lo peor. Y luego se preocupan del terrorismo de ETA. No mueren ni las yihad islámicas. Ayer, yo me vi la foto. En la foto le digo a María, digo, mira el reportaje este. Mira el paciguato este, homenajeando a Gandhi cuando este es un instigador de guerras. Sí, pero sus hijos no murieron ahogados, no mueren en Irak. Mira, yo me quedé mirando la foto, digo, me cachin de la que tenía que salir una mano de Gandhi y decirle, ven para acá, cabrito, y a todos los que hay detrás de ti, no solamente a él. Oye, es que parecía una cosa tan insultante. Sí. ¿Para qué? Pero si lo mira de bien, es que... Bien, quiere ir con esto de empezar el mensaje, ¿cómo empieza? Pero si te fijas bien, estaba pensando en esto de la viñeta de Mahoma y de la burla que representa, pero es que es una burla todo, ¿no? El clero con lo de Jesús de Nazaret, ¿sabes? Los budistas con Buda, es decir, todo, en realidad, el poder toma el testigo de gente que ha tratado de hacer justicia y todos se mofan, se burlan de todo. El mismo Mahoma, con lo de no hacer su viñeta, fue algo positivo. Mejoras para la mujer. Mira lo que hay hoy en día. El apóstol Juan dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Y Cristo nos dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: buscad primero el reino de Dios. Y claro está que hay que buscarlo en uno mismo. Cada ser humano debe buscar a Cristo en sí mismo, en su propia vida, y vivir en y con Cristo, con Dios, que es amor. La humanidad está dividida en ricos y pobres. O sea, no, ya basta. Déjame ahora decir algo. Vivíamos en la calle de San Miguel. Yo tendría unos 16 o 17 años. Ya, claro, seguíamos las reuniones en casa. Pero aquello que os he contado a veces del abuelo, que me dijo un día: procura estar bien con Dios y manda paseo a todos los sacerdotes, bueno, de todas las religiones. Recuerdo que con Cristóbal Tofol, Mallorquín Tofol, y Joaquín, padre de Margarita, nos íbamos a las rocas aquí, pero debajo de la catedral, por allá abajo del puerto antiguo, viejo, a comer. ¿Qué se dice esto? Pegado a la roca en castellano. Ostras, no, lapas. Lapas. Bien. Tendríamos. Si yo tenía 17 o 18 años, pues Joaquín tenía un poco menos, no sé si eran uno, dos años. Casto, esto, Tojo era un poco más que yo, más viejo. Pero vamos, el asunto está en que éramos los tres mosqueteros, tres solteros. Tojo llegó a viejo y no se casó, murió después. Y Joaquín, sí, se casó y tuvo dos hijos, Joaquín y Margarita. Bien. Con ellos y con otros, claro, salía siempre esto de si la vida y si la muerte, si Dios existe, si no existe, si esto y lo otro. Y a veces, claro, como yo pensaba y decía, bueno, pues esto, esta silla o esta mesa se ha hecho sola. ¡Hombre, Cayetano!, decían todos. La leche, el ebanista, el carpintero, etcétera. Y el universo lo que vemos a simple vista, las estrellas, la luna, el sol, nuestro mundo, esto es la naturaleza, se ha hecho solo. Bien. Y si hay vida y si no hay vida después de esta. Y a través de toda mi vida he visto siempre lo mismo en las personas que estudian. La hija de Margarita es maestra ya de escuela y tienen dudas esto de Dios, si existe o no existe. No, es que ella dijo que no creo en Dios. Pero yo he conocido, pues, arquitectos, abogados, sacerdotes católicos, pastores protestantes, maestros de escuela, este teólogo de Madrid, Enrique Magdalena. Ahora últimamente, cuando vino el rabino este, el obispo que este que falleció, no, el otro, que vino a casa de las viviendas, hombres y mujeres de estudio, de carrera, ¿os habéis preguntado alguna vez qué pasa con esto de que a nuestro alrededor, en Mallorca, en España, en el mundo, miles, millones de personas estudian, se esfuerzan día tras día, año tras año, para alcanzar ser médico, arquitecto, maestro de escuela, ministro de esto, de lo otro, llegar a ser un jefe de gobierno, pero estudian, como estudia el químico, el científico, el astrónomo, estudian. Y se ha dicho siempre, no es mío, es de otros, no sé, hombre, conócete a ti mismo. Pero acabamos de ver aquí ahora en el mensaje lo que dice Jesús de Nazaret: busca primero el reino de Dios. A nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. Bien. ¿Cómo es posible que estos individuos, hombres y mujeres, que se han esforzado tanto para llegar a tener lo que se dice una carrera, esforzarse para conocerse a sí mismo, muy pocos? Después los que no estudian, hay gente pobre, trabajadora, que no estudia su trabajo, pero tampoco estudia su interior. Y yo me decía, ya digo, cuando era este muchacho en la calle San Miguel, pero hay que ver entonces qué pasa aquí, que yo pienso cosas, después las digo a otros, se espantan. Hombre, claro, tú estudias en tu interior, aquellos estudian otras cosas, o no estudian nada, y a la hora de decir algo, tanto unos como otros no dan ni golpe, solo dicen tonterías. Supongamos una persona, vosotros y cualquiera de que conocéis así, hombres, mujeres, solteros, se casan, nacen un hijo o una hija. Bien. En la calle San Miguel, allí, gente, y yo decía, caramba, este niño o esta niña ha nacido, sí, y ahora tiene ya unos 10 días o tiene 2 meses de edad, ha nacido. ¿Cómo? Y después yo hablaba con ya chicos de mi edad, sí, y otras chicas y personas de más edad. Ha nacido. Teníamos un amigo nuestro, tal Jaime, que hacía asientos de rejilla. Y aquel hombre dice, es que hay que ver la cosa que está tan clara y que mucha gente no lo vea. A ver si pensamos lo mismo. Hombre, desde nacimiento. Claro, estábamos pensando lo mismo. Que es porque Jesús te ha dicho: gracias, Padre, que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, a los hombres de carrera, como estos que, y sacerdotes y después obispos, cardenales, papas y tanto estudio. La cosa sencilla, ¿habéis pensado alguna vez lo que ahora os voy a decir, que es lo que estábamos pensando en aquellos momentos y discutíamos, hablábamos con este, con Jaime, y después, claro, con Joaquín y tal? Aquellos y nosotros. Hemos nacido una vez. ¿Qué pasa aquí? A través de la historia humana, a través de la historia de la eternidad, en un tiempo determinado, han nacido, hemos nacido. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien en este mundo, ser humano, hombre, mujer, por muchos estudios que tenga, y sin estudios, que pueda asegurarnos que en la misma forma que hemos nacido, una vez, no podemos no ser más veces? ¿Quién asegura que no? Y después, ¿quién asegura que sí? Tampoco nadie. Pero pensemos con la cabeza, en un tiempo determinado he nacido. Y punto. Y aquella ha nacido. Y punto. Y se ha muerto después. ¿Y ahora qué? No puede volver a nacer en este mundo o en otros mundos. No sabemos nada, claro, y pensamos, si ha nacido una vez, ¿por qué no puede nacer dos veces o mil millones de veces? ¿Quiénes somos nosotros para meternos en esto que no sabemos nada? Hemos nacido una vez y no podemos nacer más veces. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que la idea es nuestra. No es porque hemos leído si la reencarnación y si el karma y si el budismo y si esto, no. Pensando es suficiente para llegar muy lejos. Hombre, conócete a ti mismo. Tanto esfuerzo para estudiar una carrera, para aprender a conducir coche, avión o lo que sea. Tanto esfuerzo para estudiar idiomas. ¿Y por qué no te esfuerzas más, se puede decir a todos los seres humanos, en conocerte a ti mismo, pensar por ti mismo? Y esto de que la mesa no se ha hecho sola, ¿qué pasa allí? ¿Cuántas veces yo he dicho en el Círculo de Bellas Artes, cuando estaba en la calle esta de Conquistador allí? Ya, claro, ha conocido Ozzy. Y con Joaquín, mira cómo pintan estos. ¿Qué? ¿Se han pintado solos estos cuadros? Hombre, claro que no. Todo el mundo decía lo mismo. El pintor ha tenido que pintarlo. Este cuadro no se pinta solo. La universidad esta que enseña, supongamos, esto y lo otro, la ciencia, los científicos, los astrónomos, bien, y si esto y si lo otro, pero este universo que para salir del paso se ha creado aquella palabra que parece como una piedra de tropiezo, no deja avanzar. Ah, todo esto es la naturaleza, y se quedan tan panchos. La naturaleza, y la naturaleza se ha hecho a sí misma y punto. La mesa no, ni el cuadro, pero la naturaleza sí. Y sobre todo esto de que si hemos nacido una vez, ¿por qué no podemos nacer otra vez? Y entonces es cuando dices, caramba, con esta idea. Entonces, ¿qué pasa con esto de la vida futura? La vida futura. Y piensas, ¿cómo la vida futura? Si es la vida presente. Esta futura es la presente. ¿Qué es la vida? Decir Dios, creador, vida, naturaleza, son nombres, todo esto, de algo que nos hace mover, que nos hace vivir. Entonces, tengo que repetir otra vez esto, y hace muchos años que lo digo. Busca primero el reino de Dios, el Cristo. Y cuando decimos el Cristo, me refiero a esa cosa universal, a Dios, a esta cosa que le damos tantos nombres, porque te enseña, no a través de libros, sino que te enseña. Gracias, Padre, que has escondido estas cosas y tal. Y este hombre o esta mujer es escritor, es esto, es lo otro, es abogado, es arquitecto, tiene diploma de esto y de lo otro, es astrónomo, es científico, es esto y, le, y se le ensalza, ¿no? Bien, pero después se muere. Sí, a veces un monumento a aquel ser humano ahí. Sabía esto, sabía lo otro, sabía lo que tenía que saber. Se ensalza a este ser humano que busca la verdad en sí mismo, que busca a Dios, al Creador, que busca esto, la verdad. ¿Qué pasa? Y si nos damos cuenta también, que pongamos atención, dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer no se conocen, pero las dos personas buscan la verdad en sí mismo. Se valen de libros y todo esto, pero lo apartan cuando es el momento más, que diramos, más real, más, a ver, ¿qué pienso yo? Porque esto y esto, claro, y esto y esto y esto. Las dos personas, como que están buscando la verdad, no su propia verdad, viene un día y se encuentran, caramba, y pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo. ¿Es normal? Es normal. Porque físicamente, materialmente, en Palma mismo, viene gente de la península, no ha estado nunca en Mallorca, no conoce Palma, y están en un hotel pasando unos días. Y uno de estos seres humanos, ya digo, hombre, mujer, lo que sea, joven, anciano, en fin, y se va a pasear por Palma Antigua y se encuentra con la catedral y la otra persona también, y aquellas dos personas hablan de Palma y está de la catedral, has entrado dentro, sí, he visto esto, y yo también. Claro, si habéis estado los dos en la catedral, ¿qué pasa allí? si los dos, o la burrada de millones de seres humanos ya en nuestro mundo, buscan la verdad, todos la verán. Verán la catedral, en el sentido figurado, ¿eh? Pero dirán la verdad. Sí, Cayetano, yo también he pensado esto, claro. Si nacemos una vez, ¿por qué no podemos nacer otras veces? Sí, claro, la mesa, el cuadro lo ha hecho. Yo he pensado, y este coche ya circula por allí, lo han fabricado, no se ha hecho solo. ¿Y por qué llegamos a estas conclusiones? Porque pensamos con la cabeza y no nos dejamos engañar por nadie, no vamos detrás de los demás, que ya ha dicho Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Está muy bien como estas reuniones que hacemos de cambiar ideas, pensamientos, en fin, incluso cosas que nos pasan y tal, pero hay que buscar al Cristo, la verdad, cada uno en sí mismo. Ya veis, una cosa tan sencilla. No solamente la hija de Margarita, el hijo de Castro, o de Lucía, la Esther, o de Juana, la Raquel, en fin, los hijos e hijas de... estudian, pero se estudian a sí mismos. Y los padres, si se estudian a sí mismos, siempre tendrán palabras para dar ideas, no para imponer, sino para dar ideas. Sí, hijo mío, tienes razón. Yo no creo en Dios, dices tú. Claro, tienes razón. Pero ¿qué Dios? ¿El que te enseña las religiones o el que tú piensas? Ahora eres jovencito, pero tú sigue pensando en estas cosas y verás que la mesa no se hace sola. No te complique la vida, pero cuando te vas detrás de unos y de otros, porque uno dice blanco y el otro negro, y estos son los partidos políticos, las religiones, hombres de estudio que no saben ellos mismos dónde se encuentran. Ahora mismo, estos días, la radio daba la noticia de las Islas Canarias. En el ayuntamiento varias personas han sido detenidas por la Guardia Civil y están en prisión. Ahora les harán juicio y qué sé yo, malversación de fondos que dicen ellos, o sea, que estaban robando en el ayuntamiento y había una concejala y su marido y otros, pero del partido este de derechas, del PP, que tiene que ver si del PP o del otro, y son seres humanos que van siempre a lo suyo, sus estudios, para acaparar riquezas materiales, poder político, y dejar lo más importante, que es estudiarse a sí mismo. Pasan los años, viene lo que llamamos muerte, que la muerte no existe. Y yo decía, cuando leía esto hace años en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿dónde estás tú, muerte, si no existes? ¿Muerte de qué? El físico se queda sin vida a la tierra, pero ¿y esta vida, este espíritu, esta cosa que vuelve donde estaba antes? Ha muerto y no volverá a vivir nunca. ¿Qué? Esta vida que ha venido a este ser humano que ha nacido, ¿y quién eres tú para decir que esta vida ha muerto y que no volverá a vivir? A ver, si lo más normal es pensar, caramba, caramba, Caramba. Las bombillas estas, se ha fundido la bombilla y deja de dar luz. Deja de dar luz. Se ha fundido. Ha dejado de estar en contacto con la fábrica. Y en este caso, pongamos que Dios es la fábrica y nosotros somos las bombillas. Se ha estropeado, se ha roto. Pero la electricidad, esta luz, ha vuelto a la fábrica. Y después volverá a otra bombilla, y a otra, y a otra. Y después, cuando piensas todo esto, y estos seres humanos que arman guerras y las explosiones por allí, por allá, este terrorismo, crímenes y robos, estafas y... Maestro, yo no entiendo nada de esto. Pero empiezo a entender porque no lo entiendo. Ah, caramba, caramba. Parece como un juego de palabras, pero es sencillo. Empiezo a entender que me rebelo contra aquello porque no lo entiendo, claro. Y entonces Jesús dice, orad así, y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Caramba, y venga a nosotros tu reino, y todo encaja. Está bien que se estudie una carrera, arquitecto, médico, APS, maestra de escuela, como la hija de Margarita, está bien todo esto, pero no dejéis de estudiar siempre la parte interior vuestra, de cada uno, y sabréis y veréis cosas que sin estudiaros, ¿cómo podéis ver o saber? Un montón de cosas de ayer, de hoy y de mañana, pasado, presente, futuro, un montón de cosas las veo, las sé, y en muchas ocasiones tengo que callarme y no decir nada. Y maestro, y estos, y estos, y estos, también lo saben. No eres tú solo. ¿Qué pasa aquí? Que hay que volver a lo mismo. Buscar primeramente el reino de Dios, Cristo. Las demás cosas vienen por añadidura. Esta mujer de Venezuela que ha enviado a María y a Miguel. Estos escritos, estas poesías compuestas suyas, tal, y habla del Cristo, hay algo que presenta como el extraterrestre, la nave, que es el físico, el extraterrestre, el Cristo, hace unas comparaciones. Yo ya he hablado con ella por teléfono. Si esta mujer vive esto, es una más que estudia con el maestro. ¿Y cuántos habrá en el mundo? Yo veo mucha gente, pero hace dos días, esta noche no, la otra, sí. Sí. Veo un campo enorme, unas cuantas personas, hombres y mujeres, a lo mejor 10 o 12 o 15, sembrando. Maestro, con tanta tierra y esta gente. Sí, pero ahora mira esto. Y empieza a venir gente y más gente, centenares, miles de personas, hombres y mujeres, maquinaria, siembran, remueven la tierra y están regando y dale. Una burrada de comida que sale de aquella tierra. Y el maestro dice, ¿ves esto? ¿Lo has entendido? Sí. Es lo de siempre. Es lo de siempre. Esto, amigo, se dice justicia. Yo era un muchacho que jugaba por la plaza de la paja y nuestra madre decía, y los abuelos, cuando hay por los campos, hay por los santos. Que venía a decir que si hay comida suficiente, todo el mundo come, no se pasa hambre. Después me veo aquella tanta gente que siembra y es suficiente para comer todos, que es justicia. Pero si en lugar de ser miles o millones que siembran en todos los sentidos, porque sembrar es curar, como el médico, o el que construye una casa o limpia la calle, todo esto es sembrar. Si todos sembramos, habrá comida para todos. Esto es justicia, caramba. Pero ahora tenemos a esta humanidad dividida en ricos y pobres, 10 o 12 sembrando, sudando la gota gorda allí, sudando sangre, para que miles o millones vivan comiendo pero sin trabajar, que es la gran injusticia social. Después las religiones dirigidas por gente rica, con estudios de seminario, pero no viven el Cristo y no son capaces de decir estas cosas. No pueden, porque de un pozo vacío o de una fuente, etcétera, no se puede sacar agua. Si no hay Cristo, ¿qué puedes esperar de estas personas? ¿Qué podemos esperar de esta jerarquía del Vaticano? Este buen señor que se ha pasado toda su vida estudiando, leyendo, viviendo del cuento sin trabajar, y ahora lo han nombrado Santo Padre, Vicario de Cristo. La gran burla que se hace a Dios y al prójimo. Decid a vuestros hijos y a vuestros amigos y a vuestros familiares que empleen esta. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, porque claro, el niño o la niña de 10 años, 12 años, 15 años hay que pero esto y lo otro, y piensa, tú piensa y a ver qué pasa aquí. Claro, después me da pena, Vicente, por la radio mismo oír ahí. Y si la enseñanza y esto, y si las escuelas, y si esto, y si lo otro, y si los padres, y está bien que los padres trabajen, los dos si quieres, pero siempre tiene que haber momentos para estar con sus hijos, hablar de tú a tú. Yo he procurado esto siempre con la Lucía, nuestra hija. Ahora vemos que la Esther, la nieta, parece que pasa de todo esto, pero no es así. no pasa, lo vive. Incluso me han dicho, mira, que se había metido en esto del ordenador, dando bofetadas a personas que no estaban de acuerdo con su abuelo Cayetano, porque mi abuelo aquí y allá y ha defendido. ¿Qué ha defendido? La verdad. Y la verdad no es que tenga que estar allí todo el día escuchándome, pero si dos o tres palabras de su madre, de su padre, de los abuelos, ¿qué pasa aquí? Piensan. Y puedo deciros ya de que yo siempre he visto lo mismo. Y yo lo repito tantas veces. No hay gente mala en el mundo. Cuando se lee aquello de que Satanás subía al cielo con los demás ángeles, subiendo y bajando, y que Dios habla con el ángel. Después me voy a sacerdotes católicos, pastores protestantes, a los rabinos de la comunidad judía y esto, y cada uno dando su su cosa, su interpretación. No es por allí la cosa. Este Satanás, esta oscuridad, este infierno, no es más que la ignorancia. Y viene la luz, que es la verdad, que es Dios, y desaparece la oscuridad, desaparece la ignorancia. Ahora este pobre hombre Bush sabía lo que tenía que pasar allí en Nueva Orleans, y decía la radio, y sí, todo arreglado, no te preocupes, y después pasa lo que pasó, ¿no? Ay, pobre Bush, ignorantes, claro. Y esta ignorancia es, sí, claro, es maldad. Porque ya ves lo que están haciendo sobre el Irak. Antes de ir al Irak no había tantos muertos como ahora. Y es que lo importante es esto, que si no cambias tú, no cambia nada. Hay que pensar siempre por nosotros mismos, aclarar las cosas. Maestro, ayúdame. Y después con propiedad podréis decir y podemos decir a los demás, es por aquí, ¿eh? No pierdas tanto el tiempo con lo que dicen o hacen, o que harán, que no harán, y que está bien discutir estas cosas, pero aprovecha todo el momento que tengas para pensar por ti mismo, aclarar las cosas. Maestro, enséñame, guíame. Y si decimos esto todos, ¿qué pasa? Que todos diremos la misma verdad, porque la verdad es una. Y mientras tanto, crecemos. Aunque el físico sea un enano, o un raquítico, un tipo que, este físico mío que no sirve para nada, pero el espíritu crece. Esto es lo importante. Maestro, y si he venido, he nacido una vez en Inca y tengo que volver otra vez, que sea en donde quieras tú y punto, porque la cosa está clara. ¿Quién soy yo y quién es el ser humano para decir, ah, no, hay vida después de esta vida, punto? ¿Y quién eres tú para decir esas tonterías? No has nacido una vez, sí. Y como sabes tú que no puedes volver. Ahora vosotros, un poco aclaráis y tratáis de hablar de esto. intentar nosotros mismos debatir si es o no es, si existe o no existe, si somos eternos o no somos eternos. Esta es la cuestión principal. Quizás Dios lo hace así de esta manera porque, en fin, está dentro de nuestra propia evolución el hecho de descubrir después nuestra propia identidad divina. Porque, es que claro, tú dices, es una tontería negarlo, y también es una tontería afirmarlo, porque no tienes la vivencia. La diferencia, por ejemplo, cuando yo leía el libro este de Buscar primero el reino de Dios, está en que, claro, tú mismamente ya tienes las experiencias que te abren un poco el camino desde pequeño. Claro, todo esto lo puedes achacar a las reencarnaciones. Los que no tenemos estas experiencias o no tenemos una visión muy clara de lo que pudiera ser nuestro propio caminar en las reencarnaciones o en la evolución, o como queramos llamarlo, tampoco pues estamos quizás dentro de la posible, no duda, sino, bueno, duda en el sentido de la vivencia, ¿no? No del pensamiento, porque el pensamiento te puede llevar muy lejos. Te puede llegar un poco a encajar las piezas de si existo más allá de esta vida, sobre la procedencia de este mundo, del universo, el hecho de que de la mesa, lo que tú dices, del carpintero y la mesa, del gran carpintero del universo. Esto es un proceso mental, lo que no quiere decir también que el espíritu pues actúe de esta manera. Hay una cosa que tú haces mucho énfasis dentro del libro, y es la mente y el espíritu también, lo que es de la mente y lo que es del espíritu. Sin embargo, tú dices que utilizamos la mente como herramienta quizás del espíritu. Cuando actúa la mente, cuando actúa el espíritu, hay una parte del libro que lo pone bastante ahí, ¿no? ¿Qué es de la mente? ¿Qué es lo que es del espíritu? Claro, los deseos que nos aferran a esta vida son de la mente. Las cosas que nos hacen pensar en Dios son del espíritu. Los sentimientos, bueno, pero todo pasa por el proceso mental. Separar una cosa de la otra es difícil porque todo es uno también, y esto muchas veces lo ha dicho él. Yo tengo subrayadas unas cosas que alguna vez quisiera comentarlas, quizás más con vosotros y también con él, ¿no? Porque han salido de su boca. Pero claro, es que la dificultad de la respuesta está en la no experiencia. El proceso mental te puede llevar quizás a conclusiones muy bonitas, pero cada uno sabe si con aquello se conforma o quiere buscar algo más. Como tú dices, buscar primeramente el reino de Dios. Has incidido hoy varias veces en eso. Buscar. Será vivir primero el reino de Dios. Porque buscar, yo creo que buscarlo estamos buscando todos. Vivirlo es quizás lo más complicado. Porque claro, hablamos del egoísmo, hablábamos de los sentimientos, de la bondad, del amor. Vivid esto. Vivirlo es que ahí está la dificultad. En que lo vives o que no lo vives. En que te tienes que enfrentar a un montón de egoísmos, los propios, los ajenos, no saber qué punto te encuentras. No obstante, creo que es maravilloso oír lo que se oye, y aparte de esto, pues si luego lo va uno procesando interiormente, pues también es una gran maravilla también. Ahora no dejas de tener momentos de oscuridad en ti mismo. Yo por lo menos, que hay momentos que dices, joder, caída en el vacío, ¿no? Y decir, ostras, en estos momentos donde me agarraría. Ayer estaba hablando con unas amigas de esto, de la reencarnación. No sé por qué vino. Y una de ellas me pidió, me dice, ¿y tú crees en esto? Digo, yo sí. Pero, claro, no es solo la creencia, es... Si a mí me dijeran, bueno, te vas a morir, y además, bueno, además, cuando te mueres, ya no existe nada, ¿no? Y piensas, ¿y el amor que yo he tenido a ciertas personas? Esto es imposible, que se muera. Y es imposible que se muera y que ya no la vuelva a ver nunca más. Es imposible, porque si el universo es infinito, ¿cómo es imposible que no vuelva a ver a una persona que quiero? Es que es imposible. Ahora digo persona, pero puede ser lo que sea, ¿no? un ángel, una nube, lo que quieras. Pero es que sería una gran injusticia amar a alguien muchísimo y después que desapareciera esto. A mí me parecería... Yo la ausencia la vivo de otra manera. La ausencia de las personas, por ejemplo, y el hecho de que yo no exista en un momento determinado, es una cosa que por ahora no me preocupa. Me preocupa, como dijo Miguel un día, el proceso del abandono, ¿no? El sufrimiento este, quizás es lo que me puede preocupar más. Pero a mí lo que me produce cierta plenitud interior es pensar en los que se han ido. Cuando pienso en ellos, tengo una sensación que yo no sé cómo describirla. De amor, de paz. Muy guapa, de emoción. Es una emoción. No pienso con tristeza. Yo qué sé, por ejemplo, te diría, esta historia de decir, con mi padre no tuve una relación de comunicación muy fluida hasta los últimos años de su vida, cuando vino aquí y pudimos más hablar, ¿no? Porque él vivió con Cayetano por una experiencia de espiritual también, a la hora de hablar y de escribir y tal, y tiene unos escritos hechos él. Cuando me recuerdo a Magdalena, cuando recuerdo a Gloria, cuando recuerdo a la serie de personas que se han ido, interiormente no lo hago con tristeza, lo hago como una sensación. Claro, si yo digo, bueno, yo me planteo, no existe nada, pero pienso en ellos. Es una historia que no es contradictoria, sino ese pensamiento no es como aquel que no me hace pensar que San Martín no existe, no existe nada de esto. No, es todo lo contrario. Todo me da una sensación. De que están ahí, de que los tengo en el pensamiento, están, pero a la vez te dan una sensación de como dice aquí, un conhort, un consuelo, y te conforta, yo que sé, ahora mismo, ¿qué os diría yo? Por ejemplo, el hecho de tener una foto de alguien que falta al lado, lo ves y piensas en aquella persona, porque claro, no lo tienes presente las 24 horas al día, en el subconsciente sí, pero de verlo a lo mejor dices, ostras. Y hay momentos en los cuales te diriges hacia la persona. De una manera. ¿No? Y de una manera u otra sientes una sensación como de consuelo, ¿no? Pues claro, a Dios nadie lo ha visto jamás, como dice el mensaje, no lo ha visto jamás, pero Dios está en todos y en todos. Entonces, el reflejo de Dios en todo y en todos es algo que transportas a tu interior. Y lo metes ahí y luego interiormente pues tienes unas emociones que son muy guapas también. Y a veces te engancha esa emoción, quisieras vivir esa emoción continuamente, aunque no escuches nada, pero hay un algo ahí que no sabes qué es. Cayetano, las 9:10, Cayetano, como esto de buscar primero el reino de Dios, ¿vamos a encontrar el reino de Dios o no? No sé. Estoy preguntando que si vamos a encontrar el reino de Dios. Si vamos a encontrarlo. Había muerto el niño, el que iba por aquí. Eso depende. Hombre, yo te pregunto en general. Si corres o si vas a pie, si vas poco a poco. Venga, hombre, una pregunta seria quiere una respuesta seria. Seria. Tú procura andar. Ahora estoy sentado. ¿Cómo vamos a andar sentados? Mejor, porque de la manera que estaba... ¿De la próxima o no es? Yo no puedo hablar. Pobrecita. ¿Qué es? Yo me va. ¿Y Antoni? Es que somos pocos aquí para poder decidir, ¿sabes? ¿Y Antoni? Ya hemos pasado por la rueda de todos prácticamente lo que hay aquí. Cuando yo hice lo mío. Y los ausentes, que no son presentes. Yo en el teatro, ¿no? Falta pintar la terraza. No, sí, pero eso es una...